¿Qué huele, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este espacio, ST Podcast. La historia de hoy es un poco truculenta. Recorreremos la inmunda mentalidad de un asesino a través de los ojos de nuestro protagonista. No le demos más vueltas a esto y comencemos. Los días en el infierno eran menos decadentes desde que Begail me visitaba. Así fueran unos pocos minutos, eso me inyectaba felicidad a mi vida. Desafortunadamente comencé a descuidar esos pequeños detalles que hundirían en un mar de sangre la relación que entre ella y yo hubiera surgido. Aunque al principio no podía saber que esas señales fueron hechas para mí. La detective Pedrajo me tuvo muy ocupado durante los siguientes 6 meses. Cuerpos con las mismas características sádicas que este asesino propinaba, en el cual sus víctimas sufrían un fin caótico y ruin. Aparecieron casi cada 8 días. Este maldecido tenía que ser atrapado. Muchísimas familias estaban sufriendo por culpa de este imbécil. Muchos casos de niñas, adolescentes, mujeres y alguno que otro joven visitaron constantemente mi mesa de trabajo. Todos tenían un esquema muy singular. La edad de las mujeres variaba entre los 10 y 28 años, mientras que los hombres que visitaron mi plancha ninguno pasó de los 15. Todos y cada uno tenían la peculiaridad de que sus ojos habían sido arrancados y los párpados cosidos. Por la cicatrización, pude ver que esa manipulación había sido hecha aún cuando estaban con vida. También, a todos se les había cosido la boca con los mismos cables de acero. Se les había cortado la lengua y a algunos les habían incluido un papel con una leyenda escrita. Todos habían sido sodomizados y abusados sexualmente por varios meses, pues tras la inspección había logrado identificar varias heridas, llagas, que se habían logrado curar y reabrir innumerables veces. Encontré astillas de madera en los anos y vaginas de las víctimas, y ese patrón cuadriculado de las mallas a las que habían sido atados. Sin embargo, el cómo había tratado lo demás del cuerpo cambiaba. Tenía un patrón el cual seguía al pie de la letra. Las niñas entre los 10 y 16 años habían sido botadas en diferentes partes del canal, por lo que para los policías no les era sencillo saber dónde dejaría otro cuerpo. Este malnacido conocía a la perfección cada rincón del canal. Las vestía siempre con las mismas ropas: una blusa blanca, falda cuadriculada, calcetas hasta las rodillas, como si de colegiala se tratara. Sus partes íntimas habían sido lavadas con lejía, por lo que incluso algunas habían sido quemadas por el químico. A las mujeres entre los 17 y 20 años se les había arrancado las piernas y brazos, como si las hubieran montado en un potro de los que se usaban antes para torturar a la gente en la época de la Inquisición. Esto era bastante inquietante. ¿Quién maldito loco haría esto? Podría decir que era el mismo asesino por las pistas que había dejado en la cabeza, pero me parecía bastante extraño el por qué disponía de los cuerpos de sus víctimas de tan diferentes maneras. Pues a estas víctimas no las dejaba en el canal, iba de iglesia en iglesia, dejando los pedazos clavados a la puerta de la misma. A las mujeres entre los 21 y 27 años, solo les cortaba el cuello y las dejaba que se desangraran. Preparaba toda la escena, las metía al baño, las desnudaba, probablemente se posicionaba atrás de ellas obligándolas a verse al espejo, y ahí rajaba de par en par el cuello de sus víctimas. Las presionaba contra su cuerpo fuertemente, pues su mano se quedaba marcada. Era aquí cuando cambió sus patrones, pues a estas víctimas les quitaba los ojos y cosía sus párpados después de muertas, al igual que su lengua y su boca. No sabía, pero era seguro que se bañaba en la sangre. Él escribió en las paredes mensajes para la policía, mismos que la detective jamás me reveló. Yo me pregunté, ¿cómo es que nadie se dio cuenta de lo sucedido? Sí, eran mujeres solas, pero ¿acaso sus familiares, vecinos, amigos, alguno de ellos no notó algo extraño? Solo cuando el olor a muerte y las moscas fue insoportable fue cuando notaron que aquella mujer que vivía en ese lugar había desaparecido para siempre. Finalmente, el único caso de una mujer de 28 años que encajó con lo sádico y destructivo de este asesino fue una mujer la que había sido torturada de una manera brutal. Esta había sido cortada pedazo a pedazo. Lentamente, este malnacido la tuvo viva y cautiva, cortando pedazos de ella por varios meses. Los masticaba, los vomitaba, los volvía a comer, los ponía en ácido. Varios pedazos de ella fueron encontrados en su estómago. Este hijo de puta había obligado a comer su propia carne. Eso hasta que, como con las otras, coció su boca y sus ojos. Para los hombres, su destino fue el mismo siempre. No le importaba la edad, solo no debían de pasarle los 15 años. No sabía por qué, pero era un patrón claro, que siempre siguió una vez que logramos identificarlo. Ninguno así como con las mujeres. No cometió ningún fallo con este aspecto. Cada muerte, y cómo debía hacerlo, tenía un rango de edad. A los hombres les sofocaba, los apretaba hasta perforar su cuerpo con la malla. Algunos murieron tras la tortura. A otros les cortaba los brazos, aún estando vivos. Los colgaba de cabeza esperando a que se desangraran lentamente. Después de eso, disponían los cuerpos en oficinas de gobierno. Incluso aquí, que tenían cámaras, jamás pudieron verlo. Los brazos de sus víctimas nunca aparecían. Tal vez este maldito loco los guardaba como recuerdo. Este maldito había estado muy activo. En menos de 6 meses había torturado, decapitado, desmembrado, violado y mutilado 12 víctimas. La detective Pedrajo estaba como loca queriendo dar con el paradero de este infeliz. Incluso revisando casos de víctimas de hace 20 años. Logró encontrar similitudes, pero no encontraba ni daba con quién era. Solo los desubicados que asumían los crímenes solo por la fama. Pero nunca se dejó engañar a pesar de lo desesperada que estaba por cerrar el caso. Sabía que si culpaba a alguien más de los asesinatos, seguirían y su reputación quedaría por los suelos. No pudo dar con su paradero hasta que dejó de relacionar que las frases de los papeles no reflejaban nada directo con las víctimas. Las frases no estaban dirigidas a ella o a alguien de la policía. Estos fragmentos al día de hoy decían: el primero, que sabemos cómo es. Sé quién eres. No estás seguro. Vete de aquí, o tú serás el siguiente. El siguiente papel. El siguiente fragmento. Cada paso que das te aleja, pero yo estoy aún más cerca. El fragmento 3. Nunca me sentí tan cerca de alguien. El fragmento 4. ¿Crees que me encontrarás? Yo, sí. Te encontraré primero. Fragmento 5. No olvides que confrontar a lo desconocido puede tentar a la suerte. Fragmento 6. Los ojos son un regalo mal utilizado por aquellos que no consiguen ver las sombras. Fragmento 7. Las sombras, al igual que yo, rodean tu alma. Fragmento 8. La muerte toca tu puerta. Tarde o temprano, caerás. Fragmento 9. Los muertos pueden hablar más de lo que la gente cree. Tú sabes bien de eso. Con esta última frase, la detective Pedrajo dirigió su investigación sobre mí. El asesino se estaba comunicando conmigo y yo no me di cuenta. Tampoco sabía por qué lo hacía ni quién era. Sobre todo, no sabía de quién se trataba. Pero tal vez si hubiera puesto la suficiente atención, ella seguiría viva. Bueno, gente, hasta aquí vamos a dar por terminado el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Tengan una muy buena noche. Ha hablado para ustedes Torteval. Cuídense un chingo y nos oímos en el próximo episodio.